Hola amigos, ¿cómo están? Se preguntarán por qué tengo un celular en mi mano, no acabo de cortar la llamada. Solo quiero saludarlos y decirles que el tema de esta semana será las relaciones sociales. Una de las maneras de relacionarnos muchas veces es por el teléfono. Pero el apóstol Pedro esta semana nos da consejos de cómo los cristianos debemos de relacionarnos ante la sociedad, especialmente ante nuestros gobernantes. En ese entonces el gobierno romano era muy opresor. Y el apóstol Pedro da consejos que les servirán a ellos, les sirvieron a ellos y que también se pueden aplicar a nuestra vida actual. Pero también esta semana estudiaremos cómo podemos nosotros, las esposas, interactuar con nuestros esposos no creyentes. Y sobre todo, cómo amar a los demás a pesar del carácter difícil que las personas puedan tener. Quédese con nosotros para que podamos estudiar juntos todos estos temas. Les invitamos para que visiten la Escuela Sabática Universitaria, donde encontrará material disponible para el estudio semanal. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio semanal de la lección de Escuela Sabática. Una vez más, estamos con ustedes para seguir estudiando el tema sobre las relaciones sociales. Tenemos aquí a unos amigos y me gustaría que ellos se presentaran. Y vamos a comenzar con mi amiga que está a mi derecha. Mi nombre es Ana Mazariego Pedraza, estudio terapia física y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Anita. Mi nombre es David Hernández, estudio teología en el tercer año y también es un gusto estar aquí. Tendremos un teólogo. Yo soy Nancy Petrup, soy esposa, mamá y también colaboro en la OM virtual. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo para junto con nuestros amigos poder estudiar lo que será las relaciones sociales y lo que la Biblia nos muestra para cómo nosotros poder comportarnos como cristianos. ¿Les parece si oramos? Oramos. ¿Te gustaría orar, Nancy? Sí, claro. Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque nos muestras tu amor por medio de la Biblia. Gracias porque nos dejas las claves para nuestro comportamiento. Te rogamos que nos des tu espíritu para poder comprender qué es lo que esperas de nosotros en la relación con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿qué les pareció el tema de esta semana? Las relaciones sociales. Muy lindo. Está muy interesante. Sí, es interesante cómo en una sociedad en la que las personas se han aislado un poco por el uso de la tecnología y otras cosas, cómo la Biblia es tan justo que en esta época también tiene consejos para nosotros. Tan contemporánea, ¿no? Porque no solamente se trata de las relaciones sociales entre nosotros, sino cómo nos relacionamos con el mundo como cristianos, ¿no? Yo la encuentro desafiante, ¿no? Porque hoy en día estamos enfrentando situaciones sociales que como cristianos van a afectar en cierta medida nuestra forma en cómo nos vamos a comportar o van a demandar de nosotros ciertos principios que hay que cubrir. Es ahí donde entra nuestro texto clave. ¿Te gustaría, Anita, leerlo? Claro que sí. Se encuentra en 1 Pedro 4:8 y dice: ante todo temed entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué interesante, el amor cubrirá más multitud específico de pecados. David, ¿te gustaría comentar sobre qué quería transmitir Pedro? ¿Qué mensaje quería transmitir a la iglesia cuando escribe consejos para comportarse ante la sociedad, ante el mundo? Sí, Pedro está escribiendo a toda una iglesia de manera universal, no es una iglesia específica, sino son varias iglesias. Pero por lo que él escribe es muy posible que ellos estén pasando por dificultades ante el gobierno, ante las autoridades o incluso siendo mal comprendidos. De hecho, en la historia se sabe que en los primeros siglos, cuando el cristianismo comenzó a crecer y llegó a Jerusalén, salió de Jerusalén, llegó a Antioquía, luego subió y llegó a Roma y esa área donde vivían los griegos, comenzaron a tener problemas porque las personas no comprendían el cristianismo. Es decir, no se puede entender, cuando ellos son politeístas, tienen muchos dioses, no se puede entender cómo existe una religión que no tiene un dios que se vea, que es un solo Dios, y algunas prácticas que ellos tenían. Entonces comenzaron a hacer acusaciones en contra de ellos. Había muchas, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, que eran caníbales por la Eucaristía o la Santa Cena. Entonces decían que se comían el cuerpo de Cristo, que comían carne, que eran caníbales. Hay por ahí un graffiti que se encontró en el Monte Palatino, que es una persona que está crucificada, pero la cabeza es un burro. Y dice, Alexámenos está adorando a su Dios. Es decir, los griegos, las personas que rodeaban el cristianismo en esa área, tenían conceptos errados acerca de ellos. Se creían que no querían obedecer al emperador, porque una de las cosas que se pedían era que todos los ciudadanos tenían un templo en su ciudad y adoraban la estatua del emperador. En ese momento tenían que adorar a Dios. Pero habían cristianos que no hacían eso. Entonces, creían algunos que ellos estaban en contra del Estado. Parece ser que Pedro tiene todo ese contexto en mente y quiere decir a los cristianos, no, ustedes, todos los que somos cristianos, tenemos que comportarnos de tal forma que cuando ellos nos vean nuestro cristianismo, cuando ellos vean cómo nos estamos comportando, esto mismo les revele a ellos, les diga a ellos qué clase de Dios tenemos. Se queden admirados por la forma como nos relacionamos. Y por eso es que están cada una de esas tres diferentes áreas en las que Pablo les da consejos a los cristianos. Qué interesante. ¿Querías comentar algo, Nancy? Sí, a mí también me llamó mucho la atención en cómo Pedro hace referencia a los cristianos en ese momento, la validez del comportamiento que ellos tienen que tener, ubicuidad, relación con los demás, el vínculo entre ellos, con las autoridades, y es muy interesante. Sí, Anita. Bueno, sí, así, como decía nuestro compañero, la iglesia estamos en el Estado, estamos en un gobierno, también nosotros nos tenemos que vincular con las autoridades donde nos rodeamos. Entonces, me gusta mucho cuando Pablo también y Pedro hablan sobre que ningún gobierno es perfecto, tampoco en el tiempo de ellos era perfecto, ni en nuestro tiempo sabemos que tampoco es perfecto, pero sí podemos tener en donde estás trabajando, ahí sembrar tu semilla, ahí destacar, ahí relacionarte y saber qué está pasando y decir, ese sí, en verdad es un cristiano. Sí, y quisiera agregar algo a lo que dice Anita, ¿no? Nosotros como cristianos estamos en una tensión, digamos, porque vivimos en el mundo, formamos parte de esta sociedad y también somos ciudadanos de este mismo país, los países en donde radicamos, pero no somos de aquí. Es decir, nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no nos regimos por los principios que se rigen en el mundo, nosotros nos regimos por los principios que están en la Biblia. Entonces, ¿cómo manejamos esta tensión? No, estamos aquí en el mundo, vivimos aquí, pero creemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Jesús lo decía en San Juan 15 o 17, no recuerdo muy bien, de que no te pido que los quites del mundo. Ellos 17. Están en el mundo, 17, claro, gracias. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Sin embargo, Jesús pide en su oración que lleguen a ser uno para que el mundo crea. Es decir, nosotros, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no Dios, una vez que le entregamos nuestra vida a Jesús, nos lleva de aquí ya para vivir en el cielo? Porque incluso nuestro testimonio, la forma en cómo nosotros vivimos, es una predicación para las personas que no lo conocen. Elena White dice que más que los argumentos que podamos generar en favor del cristianismo, es la forma en cómo nosotros vivimos, el mejor testimonio, la mejor forma de predicar. Muchas gracias, David. Y saben, me gustó un comentario que está en la parte final de la lección donde decía de que nosotros podemos, ningún gobierno pues es perfecto, pero lo que nosotros como cristianos debemos de resaltar es en esforzarnos por ser buenos ciudadanos. Comentábamos con Nancy de que no puede haber coherencia entre una persona que es cristiana y su conducta o sus acciones muestran lo contrario. Y ahora me acuerdo de la anécdota de una señora que va en su carro, que tiene muchas calcomanías donde mencionan vivo por Cristo, soy cristiano, Jesús es todo, pero va a mucha velocidad. Y cuando la gente de tránsito la ve pasar, pues la detiene. Y entonces va con ella y le dice que se baje, y ella dice, ¿por qué? ¿Qué hice? Es que su auto es robado. ¿Pero por qué? Es que ese auto es de una cristiana. Entonces, pues, ¿qué es? La gente espera que si eres cristiano, reflejemos a Cristo Jesús. Y Pedro escribe y le dice, el Estado y la Iglesia no están peleados. Para nada. Para nada. De hecho, en el versículo 14 dice él, ya los gobernantes, es decir, que ellos tienen que obedecer y dar honra a quien sea, ¿no? Dice en el versículo 14, 13, ¿no? Pero dice, ya sea a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, el gobierno tiene su función aquí en la tierra y nosotros como cristianos tenemos que aceptarlo. Y es poder colocar orden en la sociedad. Es decir, si no hubiera autoridades, pues cada quien hiciera lo que le viniera en gana, y eso no es muy bueno tampoco, o no es nada bueno. Entonces, el gobierno tiene su lugar, las leyes tienen su lugar. Nosotros como cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos porque tenemos que respetar las leyes, los principios. Sin embargo, sí hay momentos en los que puede que las leyes que se coloquen vayan en contra de los principios, y ahí ya entramos en una situación que como cristianos, Pedro y el apóstol Pablo también nos dejaron principios en las Sagradas Escrituras, inspirados por Dios, como actor. Es correcto. También hay otro tema, hablando de las relaciones sociales, que la lección menciona, y es un tema muy importante y de mucho debate, el tema de los esposos conversos o las esposas conversas. ¿Qué pasa cuando el mensaje llega a una familia, sí? Y esta familia, pues la esposa acepta esta verdad, acepta a Cristo Jesús, pero el esposo se niega. Y es más, hasta tratan muchas veces de obstaculizar a la persona que quiere ser cristiana. Pero es interesante cómo Pedro también da consejos a las esposas creyentes que tienen esposos no creyentes, y viceversa. A veces el caso es al contrario. El esposo es el que acepta la verdad y la esposa se niega. He conocido muchos casos así. Pero vamos también a estudiar cómo en las relaciones sociales también nos ubicamos ante el trabajo. ¿Qué pasa cuando estamos con nuestros jefes? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? ¿Sí? ¿Qué les parece si también comentamos algo muy importante? Es que nuestro actuar muchas veces como cristianos creemos que se basa solo cuando las personas nos tratan bien. Pero ¿qué pasa cuando las personas que nos están tratando pues tienen un carácter difícil? Sí, y es interesante porque Pedro, que es uno de los que escribe, el que está escribiendo la carta que estamos estudiando este trimestre, pero me refiero a Pablo, que también escribió sobre el asunto, son cristianos que en algún momento vivieron en un momento muy difícil. Probablemente cuando Pedro está escribiendo aquí, por ejemplo, cuando habla acerca del rey en el versículo 17, se esté refiriendo a Nerón. Y Nerón es conocido porque fue un gobernante atroz, al punto de que se especula todavía en nuestros días de que haya mandado a quemar la ciudad de Roma para poder acusar a los cristianos, o más bien para construir una sección de la ciudad que él quería, y luego cuando se descubrió el incendio, acusó a los cristianos. Mandó a matar a muchos familiares, es decir, era una persona atroz. Pero Pedro dice aquí que nosotros tenemos que obedecerles, ¿no? Porque sí, independientemente, como mencionó Anita en algún momento, no tenemos siempre gobiernos que sean completamente bien o leales, perfectos. Es allí donde quiero hacer una pregunta que me gustaría compartirla también con nuestros amables televidentes. ¿Pueden los cristianos defender sus derechos? Y si los podemos defender, ¿cómo debemos de hacerlo? ¿Será que recurrir a las autoridades, recurrir a un tribunal, esté bien o esté mal? Quédese con nosotros para contestar la siguiente pregunta. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Estamos de nuevo con ustedes, amigos, y vamos a ver qué respuesta pudimos dar a nuestra pregunta. ¿Cómo defender nuestros derechos como cristianos en medio de una sociedad en la cual muchas veces suceden injusticias? Y me gustaría para esto que Nancy nos dijera, ¿cómo podemos nosotros, qué consejo nos da Pedro, y podemos encontrar en la primera carta de Pedro, sobre cómo defender nuestros derechos? Es muy interesante que Jesús es nuestro ejemplo. Uh-huh. Él es nuestro guía. ¿Cómo se defendió Él, que fue el más justo de todos, frente a esa situación? ¿Qué hizo? Ahí está nuestro ejemplo. Y Pedro, también el apóstol Pablo, lo reafirman. Uh-huh. Tenemos que dejar nuestra causa a Dios. Pero no solamente esto. Nosotros podemos actuar por nosotros mismos. Podemos hablar, pero ¿cuál es la actitud que tomamos? ¿Es la actitud correcta o somos prepotentes? Es muy interesante que en esto muchas veces influye la cultura, ¿sabes? Uh-huh. Me tocó vivir en dos países diferentes, con culturas diferentes, y en uno defendía su postura de forma prepotente. ¿Sí? Yo soy inocente y tengo que demostrarlo. Y en el otro era totalmente lo contrario. Las personas se sometían tan pacíficamente que uno no sabía si tenían voz y voto. No, tampoco así. Sí, nosotros somos cristianos, tenemos que mostrarnos cristianos, pero siempre sabiendo que Dios respalda nuestra conducta, comportarnos como Jesús se comportó. Pero también tenemos que tener la actitud correcta. A veces somos llamados para ser testimonio. Tenemos uh-huh. que ser conscientes de esto también. Yo creo que esa parte es importante, ¿no? Siempre tener el contexto, la idea de la forma como yo voy a responder, la forma como yo voy a defender mi derecho, ¿es bien para la causa, es bien para la misión, deja bien a Cristo o lo deja fuera, ¿no? Porque Jesús en ese momento, dice, en ese momento en que estaba, dice el apóstol Pedro, no respondió una maldición con otra maldición, uh-huh. por ejemplo, sino que él respondió pacíficamente. Por ejemplo, recuerdo que cuando Jesús estaba siendo juzgado, alguien lo bofeteó, lo golpeó, y él le preguntó, bueno, ¿pero por qué me pegas? ¿Por qué lo haces, no? Esa es una forma en cómo Jesús reprendió a esta persona, pero no lo agredió, no lo insultó, no lo menospreció, para nada, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad, la sociedad en la que vivimos hoy en día, es una sociedad que a veces está un poco hastiada, si pudiéramos decirlo, de uh-huh. nuestros gobernantes, hastiada de ciertas injusticias, y a veces en pro de defender nuestros derechos se cometen atrocidades y terminas dañando a otros. Sí. Y creo que no es la forma correcta. Y creo que allí, David, es cuando el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 18, da un consejo. Quiero leerlo con ustedes. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Estad en paz con todos. Eso incluye con las autoridades, eso incluye con mi familia, ¿sí? Y ahora recuerdo lo que Félix Cortés en su libro Vivir para Triunfar menciona, que la clave del éxito está en tener paz con Dios, paz con los demás y con uno mismo. También Pedro lo reafirma en su capítulo 2, uh-huh. dice en el versículo 3, honrad a todos, amad hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Específicamente uh-huh. nos está diciendo, ¿dónde estás? Con los que estás y al que sirves. Y ese, yo creo que ese es un punto muy clave, ¿no? Honrar a todos, es decir, al que merece honra hay que darle honra. Uh-huh. Ahora, Pedro está escribiendo algo aquí muy complicado porque está hablando acerca de los esclavos, ¿no? Pero los esclavos en ese momento no tenían derechos. Uh-huh. Si bien el cristianismo iba a cambiar esto más adelante, hay momentos en la historia, como en el caso de en ese momento, que no se podían cambiar. Entonces, como no se pueden cambiar, Pedro tiene un consejo para los esclavos, que es lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Ustedes obedezcan a sus amos, trátenlos bien, aún así como aquellos que se portan muy bien con ustedes, que son muy amables, como aquellos que son déspotas o que son muy agresivos con ustedes, trátenlos bien. Es decir, que su conducta, la forma como se comporten como cristianos, entre en tal contraste con la conducta de ellos que sean alcanzados por el testimonio de ellos. Y al estudiar esto, podemos decir entonces que Pedro estaba a favor de la esclavitud, de ninguna manera. Lo único que él trataba era que tanto en cualquier entorno en que estuviéramos socialmente, nuestra actitud fuera siempre cristiana. Por eso el texto clave decía, el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Multitud de faltas. Ese entrañable amor que había en Cristo Jesús debe de haber en nosotros. Pero ahora que mencionó el amor, también la lección menciona el trato entre los esposos y las esposas. Y tenemos aquí a una esposa que es, es mamá y todo. ¿Qué nos puede decir, Nancy, con respecto a la actitud de las esposas que tienen esposos no conversos, no cristianos? Está interesante porque tenemos dos formas de tener un esposo no cristiano. Uh-huh. Una es que la esposa conozca, así como tú dijiste, uh-huh. y que el esposo se demore un poco en entrar en la uh-huh. iglesia. En ese caso, Pedro menciona que, por favor, sean hijas fieles, sí. oren por sus maridos y vamos a traerlos. Y entonces, la otra opción es cuando nos casamos con alguien que no es cristiano. Y eso es terriblemente duro, ¿sí? Ustedes, imagínense, este mundo es terreno del diablo, ¿sí? Y nosotros los cristianos vamos cuesta arriba. Imagínense a alguien que te va sosteniendo y te va llevando hacia arriba. Imagínense a alguien que te va jalando hacia abajo. Sí. Elijan bien. Cuando elijan, elijan bien. Es maravilloso casarse con la persona que Jesús, que Dios eligió para ustedes. Pero cuando no es así, no tenemos que desanimarnos. ¿Sí? Ahí hay tres consejitos que a mí me gustan mucho. Dice que Dios espera de sus hijos, de sus hijas, pero también lo podemos aplicar a los hombres, ¿verdad? La pureza, ahí uh-huh. en el estudio lo leemos, la pureza y la reverencia. Sí, después también menciona un poco acerca del atuendo de las mujeres. ¿Cómo estamos en casa con nuestros esposos? ¿En las mismas condiciones que salimos a que nos vean en la calle? ¿O estamos unas brujas adentro y salimos unas modelos? No. Esto no puede ser así. ¿Sí? Si nosotros intentamos ganar a nuestros esposos, nosotros tenemos que ser cristianas, ¿sí? Vestirnos bien, pulcras, bien cosidas, bien arregladas, no exuberantes innecesariamente. Es lo mismo que pasa a veces cuando puedes estudiar en una escuela no adventista, no cristiana, y en otra escuela que sí es. Entonces, ¿tú cómo reflejas eso en esos territorios que estás rodeado de gente? Pues es lo mismo en nuestro caso como estudiantes, porque tú puedes demostrar algo dentro y fuera, estando en ese territorio o estando fuera. Entonces, ahí es donde reflejas realmente si puedes traer a más personas o ellos mismos te pueden jalar. Sí, y es que considero que Pedro pone un equilibrio, ¿no?, en esta situación, porque le dice a las esposas, no se van a preocupar ustedes por el atuendo, que uh-huh. por esto, que por aquí, lo que se tienen que preocupar es por lo interno, por la el carácter. La belleza interior. Ajá, eso tiene que ser la preocupación. Es decir, incluso la Biblia misma dice en un proverbio, ¿no?, que la mujer rencillosa en el hogar no es muy buena bendición. Entonces, imaginémonos una familia que conoció el Evangelio de pronto o llegó Jesucristo a esa familia, ¿no? Uh-huh. El esposo no es cristiano, la esposa es cristiana, pero no hubo una transformación en la esposa. Entonces, no es una muy buena propaganda, si se pudiera decir, o un buen testimonio para el cristianismo. Es lo que Pedro quiere decirles. Y lo mismo, por supuesto, que para el esposo, ¿no? Cuando el esposo uh-huh. es el cristiano y la esposa no lo es. Él dice, ustedes tienen que tratarla como a sí mismos. Dice el versículo 7, igualmente dice, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Es decir, el matrimonio no es que yo soy mayor que tú eres menor que yo, todo lo contrario, es de igualdad. Y un matrimonio que se refleja de esa forma es un buen testimonio para el cristianismo. Es muy importante respetar al marido, ¿sí? A pesar de que no tengamos las mismas creencias o que la esposa no tenga las mismas creencias, debemos seguir respetándolo, considerándolo como la autoridad. Lo mismo los esposos para con sus esposas que aún no han aceptado a Cristo. ser pacientes con ellos, mantenerlos como el icono de la familia, tratando de acercarlos siempre a Cristo y nosotros siempre intentando reflejar el carácter de Jesús. Pues es el método, sí, de Cristo. Uh-huh. Totalmente. Porque me acordé, justo estábamos hablando y me acordé, ¿se acuerdan? Estaba Jesús en la casa de María, Marta y Lázaro, uh-huh, y María estaba a los pies de Jesús y Marta en los quehaceres de la casa. Muchas veces las mujeres nos distraemos en otras cosas y perdemos de vista lo importante. Y las mujeres cristianas también. Marta amaba a Jesús, ¿sí? Pero muchas veces nos entretenemos en nuestra casa, que hay que limpiar, que no me entres con los zapatos, que está muy bien tener todo limpio. Pero a veces perdemos el tiempo de evangelizar a nuestros esposos en cuidado con mi casa o en arreglarme o en... No pierdas el foco. Sé como María. Está bien, tienes que estar bien conectada con Jesús para poder reflejar el carácter de Dios. Y es ahí donde, perdón, David, que menciona 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Ves qué interesante? Sin palabra. Y ahora me recuerdo cuántos testimonios de esposos que se han convertido por la actitud de sus esposas, porque muchas veces sucede que en el matrimonio, el que aceptó a Jesús tiende como a sentir superioridad. Sí, como que yo sé más que tú, ahora ya yo... Soy santo. Ya soy santo. Exactamente. Eso iba a decir. No, dilo, David. Yo creo que sí debemos de ser, de poner cierto equilibrio, uh-huh, porque no se puede tender también a pensar de que se puede aceptar, si yo soy el esposo cristiano o ella es la esposa cristiana, tiene que aceptarme tal y como soy y aún los golpes y todo el asunto, no. Uh-huh. Yo creo que hay un momento, sí, en el que definitivamente no pueden convivir y es cuando la integridad física se ve afectada, ¿no? Cuando la vida incluso misma se ve afectada. Entonces, en ese momento hay que tomar cierto rumbo, cierta decisión, ¿no? Pero mientras eso no pase, mientras podamos tener esa esperanza, mientras podamos tener esa tranquilidad, creo que los consejos del apóstol Pedro siguen en pie. No estoy diciendo que en el otro no. Lo que quiero decir es que la Biblia también nos habla de que hay, ¿cómo decirlo? Hay cierto equilibrio en el matrimonio, ¿no? Cuando la integridad física se ve afectada, cuando no podemos convivir más porque incluso la familia misma se ve fragmentada, ese es el momento para decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiana y todo el asunto, pero no puedo decir. Pues, bueno. Ahí es donde Pedro dice, cuando ya estás, no sea tu esposo, sino tu jefe o tu mismo padre, entonces ya dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente. Entonces, tu base debe estar sostenida por Dios en todo momento. Uh-huh. Muy bien, pues, ¿qué creen? Hemos llegado ya a la parte final de nuestro estudio y nos quedamos con muchos comentarios que queríamos decir, pero podemos concluir esto. El amor cubre todas las faltas. Ante todo, tened paz con todos los que te rodean. Las, ¿sí?, relaciones sociales de cristianos se determinan por el amor, Maya. Y volvemos, claro, a la regla, sí, de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Pues, ¿qué les parece, amigos? Gracias por habernos acompañado y esperamos que ahí en la comunidad de su hogar haya disfrutado el estudio de este tema de las relaciones sociales.